Hay un dicho que dice, como cocodrilo que se duerme, termina en cartera, ¿no? Se convierte en cartera. Se convierte en cartera. Yo me dormí un rato y me agarraron y me sacaron los mejores auriculares, me dejaron los peores. Y acá estamos resonando con el pato, porque el pato... No, pato, tenés razón. Este celular no tiene chip. No sé. Así que bueno. Estamos acá haciendo intercambio de celulares. Me pidió el... Sí, porque mi mujer no quiere que ande con celular. ¿Línea? No, es de eso que vos pagás un montón y nunca anda. Pero bueno, es lo que se viene dando comúnmente, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay. Comúnmente es así. Uno, pues ahí hemos entrado en un mundo donde vamos adquiriendo cosas que realmente a veces no sabemos ni para qué. Y... Pero bueno, no sé qué. ¿A dónde va? Y bueno, esto. A ver, esto es muy loco, ¿no? Yo, por tema de trabajo. Arranca por la nutria. Espectacular. No, no. Ah, bueno, la nutria de que nos comimos. El jueves nos comimos una nutria. En estofado. César, te olvidaste de ir allá. César se olvidó de comerte una buena nutria. Espectacular. Una sí, nutria y media. Que no se enteren los de fauna. Aunque estuve investigando en el tema leyes. Las leyes de caza en la provincia de Buenos Aires son del año 56. ¿De tu casa o de la casa? De, la casa de las leyes de mi casa. Ah. De mi casa son del año 56. O sea, las leyes estaban hechas antes que yo naciera. Ya están viejas. Yo nací en el 86. ¿86? No. No. ¿No? Eso, no saber en el año que naciste es bueno, jodido, ¿no? En algún año nací. Como en el 50 y algo. ¿Vos qué año naciste? En el 66. ¿En dónde? Papito. ¿Vos en qué año naciste? En el 61, el mejor año. Pero vos tenés como 5. Como un poquito más. No, yo ni 5 minutos le doy al pato. ¿Vos, César, le das al pato cuántos años? Ninguno no, me tampoco. Quiere dar con 56. Nadie te quiere dar la edad, pato. O sea, no sé. Saludo a Lorena Larrea, que lo está escuchando. Saludo a Lorena Larrea. Vamos a mandarle un fuerte saludo. A Martina Amarolio. A Martina, que cumplió... ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Martina! A 15 años, el martes, ayer. ¿Cómo? A ver, César, vos que estás en la organización. Todos los conocidos, los que hayan escuchado el programa de Martina, que escuchen el programa de Lo Que Hay. Y la hermana. Escuchen Roja Directa. Todos los programas de acá están invitados al cumpleaños de Martina, que se va a hacer el sábado, va a ser a la canasta. Claro, la idea es que cada uno tiene que traer algo para compartir, una mesa larga donde cada uno trae lo que quiera compartir y se trae su respectiva bebida, siempre pensando en un poquito más, ¿no? Para compartir. Y si para compartir tengo hambre, ¿puedo traer? También, bueno. Sí. El de acá. Así que, ¿el de allá qué? No sé. ¿El de allá tiene hambre? ¿Cómo es? Nada. ¿Ahí o más? Bueno, así que vamos a tener el... ¿Ahí o más? Ey, ¿me prestan atención? Vamos a arrancar, ¿ya vamos a arrancar mal el programa? Sí. No, pero arrancamos nuevo, pon un violento. Tema y arrancamos nuevo. Pon un se tema vino y arrancamos violento. Nuevo, porque la verdad que esto no se puede cambiar. Vamos. Bueno, saluda a Lorena de la Rea. Uy, la vieja, mira. Acá sería cenando con los senadores. ¿Cómo le fue en las elecciones para él? ¿A qué? En las elecciones, ¿cómo le fue? ¿Pasaron? ¿Pasaron mirá, las PASO no, o no, van directo? Nos robaron las urnas. ¿La urna entera? Sí, no fue ni siquiera que ni los telegramas con los votos. Los telegramas aparecían con otros números, no. Ustedes nos estamos quejando, pero sí. no nos dan bolilla. Nos estamos quejando y no nos dan bolilla. Pero no. Me parece que lo que le robaron fueron las boletas, porque yo fui a buscar las boletas en el cuarto oscuro. ¿Ah, sí? Sí. Está bien que el cuarto estaba oscuro, no había luz, nada. Pero no la pude encontrar. ¿Eh? Sí, realmente no lo habilitaron. ¿No los habilitaron? No. ¿Por? Porque no había ninguna boleta. Por eso, no entró. Las boletas de ustedes no estaban en el. Yo, para mí, que nos cambiaron las bolas. Para mí, ustedes cambiaron. Noticia de último momento. Al Pato y al Flaco le robaron las boletas. Ni siquiera las imprimieron, ¿no? Hola. Yo, en serio, yo entré al cuarto oscuro, digo, bueno, a ver dónde está la boleta del Pato, la boleta del Flaco. Era mi partido, boludo. A ver, me representaban a mí. Y si nosotros nos esmeramos, le pusimos la fotito de ¿cómo es? Con pelo y todo. De la remera de Boca, le pusimos la remera de River, para que nos elijan así o que corten boleta un poquito. Pero, ¿sabés qué pasa? Que hay una realidad. ¿Qué? Yo no entiendo. Justo me miré en el esto, ¿no? Que vos ponés acá, César, de que se transmite. Sí. Pasó un ovni. Pasó una bola. Pasó una bola azul por acá adentro. No. Un fantasma. No sé. No sé. Después vamos a se puede volver para atrás y verlo. Sí. O sea. Sí, pasó una. Pero pasó por la pantalla. No lo vi, no. Lo puede ver la gente, por favor. No fue. Pasó con patito y todo. No fue nadie que hizo ninguna cosa rara, ¿no? No sé. No, boludo, ya me estoy cagando. No, yo también, boludo. Pero es que nos vamos todos. Pasó una bola azul por ahí, boludo. Bueno, las cámaras generalmente, las fotos, generalmente a veces toman imágenes. Así. ¿Sí? Sí. ¿Qué bueno, tipo de imágenes? Y no sé. Así de fantasmas. Bueno, muchachos, no hablen de fantasmas, que a mí se me llena de preguntas. No, el tema fue que era brillante. Dicen que cuando son colores brillantes no hay drama. Ya se están escuchando los fantasmas. ¿Eh? Se están escuchando los fantasmas. ¿Lo escuchás? ¿Y vos? ¿Vos por porque... qué? Que... No. ¿Viste que vamos a pensar el problema? Se abrió una calle... Yo no digo nada. Pero el tema es que vos escuchás los fantasmas porque el miércoles pasado te abrieron el tercer ojo. ¡Epa! Y ahí fue. Pero lo dejamos ahí, listo. Cortamos con el tema de lo del tercer ojo y seguimos con otro tema. ¿Qué tema, Plato? Calle no sé qué me iba a decir. No. Como no lo entiende, no. Se calienta. Pero no, listo, ya está. El tercer terminó. Ojo. Escúchame, ¿cómo salió Boca? 5 le metió a Gimnasia y Tiro. Así. No, yo no digo nada. ¿Verdad que no se habla de fútbol? No es porque sé que te enojas. No sé, ¿Independiente jugaba en estos días? No sé. Pero no existe Independiente, loco. ¿Independiente dónde vive? Hoy creo, no me acuerdo. Hoy juega. Si lo sacaron. Yo lo dije, pasa que vos no me escuchás, pero te dije. Atento, Juan Ricardo. Sí, ayer te voy a contar lo que me pasó, porque no llegué de tarde a San Pedro. Tuve que ir a Otamendi, estaba saliendo de Otamendi, o sea, yo cuento la experimental de Otamendi está en la zona de Isla, y en la isla vos pasás en una barcaza, ¿no? Subí la camioneta a la barcaza, subo la camioneta a la barcaza, llego a Otamendi, cuando llego, no, a la experimental no podía sacar el cambio. Me acomodaron ahí, no sé, con aceite, bombearon el cambio, salí con el cambio lo más bien. ¿Qué hicieron? Me bombearon. Me acomodaron el bombín. Se apretaron la bombita. No, intención. Vos sos el tipo que tiene la mente podrida. ¿No, Flaco, que tiene la mente podrida? Ay, ahora me cagó una patada. ¿Quién te pegó? No, está terrible. ¿Quién te pegó? El coso de... Te desenchufás el coso ese que te pega patada. César, acá dice que el micrófono le agarró corriente. No, después la pasó pata un fantasma. El micrófono, no. Guarda, Me parece que se fue un cuetecito por ahí. O vino cargado. ¿Viste? Cargado. Salgamos de acá porque si no. No, boludo, mirá. No, posta, Sí, no, mirá, le dejó la marca acá. En el corte veo el replay. Acá tengo la curita. El tema es que cuando estaba volviendo, se rompió la camioneta arriba de la barcaza, así que frené a todos los que tenían que bajar. Tuvimos que frenar la barcaza, empujar la camioneta para atrás, engancharla, sacarla, y quedó la camioneta allá y me vine, bueno, en otro auto del INTA. Pero llegué acá 7:30 de la tarde, 8. Ah, claro. Ahora así sí, que... Se quedaron pescando. Nah. ¿Qué no? Mirá el pato. Es lo que hay. No, no es que lo votaron al pato. No, no había. Yo fui con toda la intención de votar la lista del pato. El tema es que no había. No, nos robaron las urnas. Nos robaron las urnas. ¿La urna o las boletas de cuando llegué? También las boletas. Al pato y al flaco. Mirá, Crónica ya lo está diciendo, que al pato y al flaco ya le robaron las urnas. Esto, la verdad, que es calamitoso. Es terrible, terrible. Sí, boludo. O sea. Están apareciendo, porque. Están apareciendo. No, porque Burri me dijo que. Que alguno de los votos. Que me la está devolviendo. Están un voto más abajo que nosotros. ¿Te tomó prestado? Sí, ¿no? Sí, no, me la está. ¿Te tomó prestado los votos tuyos? Qué bárbaro. ¿Vos, Flaco, qué opinás? ¿Que fue un robo? ¿De boleta? Sí, fue un robo. ¿Sí? ¿Y? Le robaron a Cristina también los votos de San Pedro. No sé. No, yo la verdad que de política, yo fui a votar el día domingo. Me comí un pollito con mis hijas, hicimos sobremesa. Pero muy bien, es lo mejor que pudiste como hacer. Como a las 5 de la tarde fui, voté, cumplí con mi sufragié y después, bueno. No, yo el domingo voté, ¿no es cierto? Sí. Y mi hija me dice, pa, ¿te venís a hacer un asadito? Bueno, vamos. Derecho a hacer el asadito. Sí. Mirá, la pasé bomba. ¿Por? Mi nieta, espectacular. Mm. Después de que me robaron las urnas, ¿qué voy a hacer? Y claro, sí. El domingo de la mañana ya no tenía posibilidades porque las boletas no estaban. No teníamos posibilidades y no teníamos ninguna urna. Las boletas. Ni las boletas tampoco estaban adentro de los cosos. Ni una urna con ceniza. La buscó adentro. Él adentro del armario. ¿Y urna con ceniza, una del abuelo? ¿Alguna urna del abuelo con ceniza? ¿No? ¿Tampoco? Mirá, tenía una con las playas nudistas, pero estaban todas. Y no. ¿No? Para mí se las llevaron. ¿Se llevaron tus boletas o las boletas de nudista, sí. Ah, tenía también el proyecto de Hugo. Sí, yo la verdad que no sé cómo son las boletas con el proyecto. Todo. Yo me equivoqué de escuela. Hacía 20 años que no votaba en esa escuela y no fui a otra. ¿Y? Y después fui a Nuestra Señora del Socorro. ¿A la iglesia? ¿Votaba en la iglesia vos? No, a la iglesia no. ¿A la escuela. ¿Pero no fuiste a Nuestra Señora del Socorro? ¿A la iglesia? ¿A la escuela? No, enfrente de la iglesia, es lo que te está diciendo él. A la escuela. A la escuela. Enfrente de la escuela. ¿Y a dónde había ido? Allá al otro, allá, ¿cómo es? Al Gomendio. ¿Viste que hay una escuela ahí? Sí. ¿20 años hace que no ibas a votar vos? A esa escuela. Ah. A Nuestra Señora del Socorro. Vos votabas en Nuestra Señora del Socorro, después te pasaron al Gomendio y ahora te pasaron. No. ¿No? ¿Pero vos te cambiaste de religión? No. Ah, porque a lo mejor, viste, los que eran de una religión en un momento votaban en Nuestra Señora del Socorro, se cambiaron de religión, los mandaban a otro lado y después lo volvieron a traer. Cuando hay interna, ahí a votar. Te cambian de escuela. Ah. Y cuando van a las generales, yo siempre voto a la escuela 4. Bueno, pero esto no. ¿Esto qué es? Paso, las ahora paso, son pasos. Sería como eran las internas en su momento. ¿Y qué vendría a ser la PASO? Porque si tienen que votar como todo. Las internas, lo mismo. No entiendo nada, a ver, explícame. Son unas internas consecutivas. Ajá. Y si, o sea, si pasá. Es como generales. Como en la escuela, vos pasaste de grado. Ay, qué bien. Por primera vez en mi vida pasó. Y si no, repetí, ¿no? sí. Va, rendí. Supone, entonces que, ir a rendir. Los que no pasaron ahora rinden en septiembre. Y claro. Si rinden bien en septiembre, van a octubre. Si no repetí. Si no claro. Repiten. Medio así, ¿no, flaco? Sí. Así es. Así es. Flaco, hacemos quilombo, Si no pero bueno, todavía si tiene no posibilidad están, de presentarse si no están en las urnas que aparezcan, por favor. No, quilombo no puede hacer, tener que se encargue la justicia. ¿Qué claro. Justicia? Pero palo, hicieron, hermano, denuncia a usted palo. ¿De la falta de boleta? Sí. Bueno, así que bueno, vamos a tener que esperar. Palo y a la bolsa, querido. ¿Palo a quién? ¿Eh? Che, vamos con un temita musical mientras que nos acomodamos acá. Vemos esto de... La verdad que... No, en serio que lo vi... Al, ¿qué sé? Qué producción, le metemos efecto ahora. Che. ¿Se podrá ver eso de lo de la luz? Me quedó... Bueno... Vamos por un tema musical y miramos eso. Sí, porque nos faltó agua. Sí. Y acomodamos el mate, porque la verdad que es un desastre. No lo soñé. es lo que hay. Miércoles 20 horas por la 92.7 FM La Corrente. Minuto 7 más o menos fue, César, de eso que vimos, esa luz, de lo que se estaba viendo. Estamos buscando el fantasma. Estamos viendo, a ver, si estamos locos. ¡Pokémon! Muy fumado, o realmente había quedado algún registro, ¿no? ¿A dónde dejaste la bolsita? No, pero en serio, yo lo vi. O sea... ¿Eh? Yo también lo vi, pero ¿sabés qué pasa? Que hay una realidad. La gente no lo vio. Sí. Contale. ¿De qué color era? Azul. Fíjate que ahí, viste que ahí hay un azul atrás del parlante de la luz. Sí, pero pasó por allá, por el otro lado. No, pasó volando, no. Pasó así, para allá. No. Pero bueno, nada. Bueno, no se hagan problema, estamos todos vivos, no explotó nadie. Son vivos ustedes, pero yo el programa acá lo hago solo y a mí me agarra la noche. ¿Mañana qué hago yo? Si querés te llevo de la mano. Ni de casualidad apago una luz acá. Bueno, siempre fiel seguidor de Bausac, Alejandro Larrea, mucha gente que están Nicolás Maceroni, Negro Ceja. Ah, Negro Ceja también. Claro, estoy yo acá. No estás acá, vos. René Chávez, Belu Peralta, saludos a todos. Estamos tratando de llevar un programa adelante. Nos sorprendió el tema de lo que pasó hoy. Número 7 minutos del programa. Vimos pasar como una luz azul. Una luz azul, rápido, si ¿no? Combinamos los dos, es decir, qué color sí, era. Pero bueno. Y eso que soy daltónico. Capaz que al pato le saltan chispa el culo. Pero porque salió de ahí más o menos. O sea, no sé, pato. No, mirá. No sé qué venís comiendo últimamente, algo azul. No sé, ¿te comiste un pitufo azul? No. Bueno. El día lunes, César, fue. Día sí, lunes, estuvimos sí, en Casa Raíz, organizando para el día 2 de septiembre un evento relacionado a la pesca artesanal. Esto, que bueno, que venimos hablando en algunos momentos, lo hemos hablado, de las ciudades que han nacido a la ribera del río y muchas veces crecieron de espalda al río, ¿no? creo que hay mucha gente que no conoce, ¿no? De un poquito más allá de la costa. Es como que la isla. No sé qué te reír, Pato. No sé qué no, te yo, pero, somos pero, ciudades que crecimos de espalda al río, en una palabra. Ahí está. Por eso, viste, después vienen, qué sé yo, algunos otros y ven estos lugares como inversiones o como lugares, y en realidad el islero, el que se la bancó toda la vida, qué sé yo, es el que menos favorecido en todo esto. El que pescaba menos. Bueno, así que la idea es, bueno, empezar a mostrar esto y vamos, los chicos de Casa Raín colaboran con el lugar, les gustó la idea. Y el 2 de septiembre estamos armando un evento en ese lugar donde va a arrancar a las 11 de la mañana con gastronomía de pescado. Gastronomía de pescado va a haber desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, 10 y media. ¿En dónde? ¿En Varadero o San Pedro? San Pedro, San Pedro. Casa Raíz está ubicada en la calle Quiroga al 180. 180. Calle Quiroga al 180. Metros de la Clínica San Pedro, 20, 30 metros de la Clínica San Pedro. Va a haber una muestra de fotos, fotos sacadas por Camila Villarruel, fotógrafa sanpedrina. Va a haber una proyección de imágenes relacionada con la. Una recopilación de imágenes que se han hecho relacionadas con el tema de lo de la pesca artesanal, que la ha hecho acá César Cejas. Y por las dudas, si tiene que preguntar a la gente, que pregunte a la 92.7. La 92.7, vamos la a radio, estar... La Correntada, ¿no? La Correntada y la primer radio comunitaria de San Pedro. Vamos a estar desde la Correntada, desde Es lo que hay, de algunos programas, diferentes programas, difundiéndola por Facebook, por... Vamos, o sea, a tratar de darlo a conocer. Va a haber... Alberto Aguilar va a estar haciendo, mostrando su alfarería y va a estar vendiendo algunas macetas hechas todo con cerámica de arcilla que él consigue en la isla. De la isla. Vamos a tener a Montegia, a Hugo Montegia, apodado Luque, tejiendo una red, un trasmayo en vivo. Y bueno, vamos a tener... ¿Luque que juega al fútbol? No, le dicen Luque... La verdad que no sé por qué le dicen Luque. No. No, porque ni siquiera... Parecido a... no es. No, no. ¿Le dicen Hugo el apellido? No, el apellido es Montegia. Ah, Montegia. Y el nombre es Hugo, Hugo Montegia. Quien va para el lado del puerto siempre lo va a encontrar. Siendo para el lado del puerto, a mano derecha, en el lugar donde están las casitas. Siempre, siempre tejiendo. Él está... ¿Al lado de la pescadería o la pescadería? ¿Cuál pescadería? Ahí no, del puerto para arriba. No, por el camino abajo. De abajo, pero... ¿Pasá la bajada? Sí. ¿Y qué pescadería hay ahí? Hay una pescadería, no me acuerdo el nombre. Justo donde hace como una entradita, que hay como un bulevarcito ahí, ahí donde termina. Sí, puede ser que en la... En la casa del fondo venden pescado, a veces hay una palanca y tienen venta de pescado. Sí, él está siempre en ese... ¿Pescado de río o pescado de mar? Pescado de río. El pescado acá es de río, casi todo el que se saca de acá es de río. Ah, porque no... No, porque entra el pescado de mar. Es más que las piedras. La gastronomía... flaco, me mató con esa, ¿eh? ¿El bagre de las piedras? ¿Por qué se dice el bagre de las piedras? Porque tiene una piedra acá. Acá sí. ¿Dónde? Ah, porque la gente no en la te frente. Ve. Acá arriba. Entre los cuernos, va, decirle. ¿Cómo los cuernos? Claro. Sí. ¿Una o dos piedras? No, una piedra. Una y, sola piedrita. Una sola piedra. ¿Y el pejerrey? No, el pejerrey no. ¿Tiene no, piedra? ¿No entra? No. ¿Eh? ¿No entra en el mar? Me parece que sí, ¿eh? ¿Entra? Yo lo conozco por... Son dos pescados. Ya viste, yo lo tomé. Yo lo conozco por río, por pescado de río, capaz que... ¿Vos termino de decir esto? Porque no, me sacaron para otro lado. ¿A dónde? Tenemos que hablar. Casa Raí. Ya me perdí. Se pierde solo. ¿Dónde era Casa Raí? Lo que es ponerse viejo. Quiroga. Calle Quiroga, no sé el cuánto. 180. Quiroga 180. Casa Raí, Quiroga 180. sábado 2 de septiembre, anda preparándote para ir a comer pescado, gastronomía de pescado, escuchar buen chamamé, escuchar a cargo de Renacer Chamamecero. Despertar. Despertar Chamamecero, Renacer, Amanecer. Bueno, acá lo estamos escuchando. El Negro Pérez. Ah, con bandoneón. Famoso Charanguito Roja. Dos. Y Nico Ure, que nos van a estar acompañando en la parte musical. Y es Facundo Quiroga, la calle, ¿no? Quiroga sola. ¿Cuál es el ladrillero? Facundo Quiroga. Facundo el Tigre Quiroga, de los Llanos. Cambia el nombre, vamos a poner Tigre de los Llanos. Entonces, la calle, el Tigre de los Llanos, al 180, Facundo se encuentra Quiroga. Casa Raíz. Pero es que si es Facundo, es Facundo Quiroga. ¿Es Facundo Quiroga o ex? Ex. ¿Eh? Ex. Bueno, así que va a haber. No sé, esto, todos me van a volver loco, no me dejan. Y hablar, ¿no? Bueno, vamos a tener que armar el evento, lo vamos a invitar por el evento mandado por el Facebook, porque la verdad que me desconcentran. Es un desastre. Me desconcentran. Sí, que tenés que hablar solo. Y pero yo tengo que estar concentrado, usted no puede estar así desconcentrado. Perdón, a mí no me miré. Va a sonando el celular a cada rato. Va a haber gastronomía a vos, del Paraná, sí. Todos con pescado de río a precios populares. Y por sobre todas las cosas, le decimos a todos los oyentes de que un sábado, no solo que a partir de las 11 durante todo el día, entrada gratis. No. Precios populares. ¿Este sábado? Epa. Bandas en vivo. 2 de septiembre. ¿Pescado frito? Pescado frito, la parrilla, va a haber milanesas. Empanadas. Empanadas. O sea, y es gratis. Hoy que usted va al centro y dice, me siento acá, me cobran. ¿Qué mejor lugar? ¿Hamburguesa de qué? De pescado. No. No, no, no, no, no se puede pescar hamburguesa. ¿Chorizo? Te mandé, después yo te voy a mandar. No, después lo vamos a mandar a comprar. Ah, pero bueno, pero te. Cuando hagan, yo te voy a mandar, todavía no han hecho. Lo hacen de pollo, no lo van a hacer de pescado. Pero por eso, todavía no hicieron. Cuando hagan, yo te mando chorizo. Pero. Wow, no se puede hablar en serio. Todavía no lo han hecho, no se ha hecho la ¿hamburguesa? Prueba. Hamburguesa sí hicimos la prueba. Voy a decir que no. Pero, o sea, no hay tiempo o para hacer tanta variedad. Entonces, se van a concentrar en hacer dos o tres cosas que ya están acostumbrados a hacer, como ser milanesa de pescado, empanada de pescado y pescado a la parrilla. Y pescado frito. O sea, una porción de pescado frito. Que son cosas. Ensalada se puede hacer. ¿Ensalada de qué? Ensalada de pescado. Vos querés hacer hamburguesa. ¿Y cómo se hace ensalada de pescado? Yo te consigo un lugarcito, hace un puesto y vos la hacés y la vendés. Ensalada de pescado. ¿Cómo es? Tiene razón, sí, con arroz, o sea, el pescado, la tarucha, en vez de echarle arroz, le echa. Claro. Los dientes no se le echan, ¿no? La lechuga, papa. De la tarucha. No, pregunto. Ufa, qué mala onda que tiene. No, boludo, estoy tomando mate. Y me miraron mal. La boca. No, yo estoy buscando. Claro. Pero no. Estoy buscando. ¿Con escama, sin escama? No, la escama no se le echa a la escama. Ah, ¿no? ¿A qué? Si corta, la escama corta. ¿Corta la escama? No sabía nada. Yo no el sabía pato de... tenía una novia que le decían pescado. ¿Por? Sí. Le cortaba la cabeza y todo servía. Sí. Bueno, vamos a tener el grupo Chamamecero y bueno, y va a estar Alberto Aguilar haciendo en un momento pensamos en hacer un pequeño tallercito de alfarería, ¿no? A cargo de Alberto. El tema es que no está teniendo, no está consiguiendo por este tema de las crecientes arcilla para poder hacerlo. Así que bueno, vamos a ver si de qué manera se puede conseguir o ver cómo o. Pero bueno, la idea era hacer. ¿Que pescan con arcilla? No. Sí, no. Hacen la bolita de arcilla y le tiran a la cabeza al bagre de las piedras y al bagre de las piedras la piedra le queda en la cabeza y después la gente lo saca y por eso se llama bagre. Por eso andaban con gomera el otro día. Igual, también se llama bagre de las piedras. o el mimoso, lo saben, le saben decir. Hacen jarro. Porque, ah, ¿cuál es el pescado ese? Vos sabés que me dijeron que hay un pescado que le dicen el mimoso. ¿Cuál es? Vos te lo llevás y lo acostás a dormir con vos y si se queda tranquilo, el mimoso. ¿No es así? ¿Eh? ¿Cómo es? Tírale un beso, flaco. No te enojes. Y vos lo llevás y lo acostás con vos y le haces unas carillas y se queda quieto, es el mimoso, dicen. Tírale un beso, flaco. ¿Eh? Si te casa sale del río y se queda así. Se queda sin así, ¿no? Pero saltan, vos no viste que saltan. Vos lo ponés al pescado. A una tarucha, sacate una tarucha, una palometa y el pescado salta. Este dicen que el mimoso es vos, sacate el pescado, le hiciste dos caricias y le queda quietito. Ahí, porque ahí, es mimoso. Ahí puse una foto de un mimoso. Sí, hay que tener cuidado porque cuando salta, por ahí te pegan el ojo. ¿Eh? Ahí tenés un mimoso. Ah, no veo nada. Actualizalo. Bro, mirá. Ahí tenés, mimoso. ¿Viste que existen? ¿Ves? Que te dé un beso uno de esos, ¿eh? Te come la cara, gente. Te come la cara. ¿Eh? Ah, ¿y esta foto qué es? ¿Quién es? La nutria, la cara del flaco. Y el pato, ¿qué sería? La palometa. Claro. En vez de un pato. Claro, pero... Ay, yo soy una sirenita, mirá. ¿Qué hago la foto que han...? Que han subido, no, han subido una, en el Facebook una de lo que hay. Impresionante la parte... mantenimiento de página. Levanta acá, levanta acá. ¿A dónde levanto? Saludos a Gianni Muratore. Muratore. Te mando saludos. Este muchacho quedó preso. ¿No? Ah, el programa pasado cuando salí de acá me llevaron preso. Sí, pero nada. No, me largaron. Sí. Saludos también a Fernando Sterlich, Alberto Aguilar, Omar Gabriel Molina y Gianni Muratore. Lo encontré a Fernando en las elecciones, ¿viste? En la escuela, yo votaba en la escuela 1, él estaba como fiscal. Yo soy Correa y él es Sterlich. Nada que ver, pero bueno, pero nos encontramos en la escuela 1. El que te mandó el saludo es Marcelo. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, y lo encuentro a Fernando y justo llega mi hermano Goyi. Y le digo a Goyi, digo, acá un compañero, le digo, hijo de alguien, compañero tuyo en la fábrica. El nieto trabajó, dice, no lo conozco, me dice mi hermano. Le digo, míralo bien y te vas a dar cuenta. Y lo miró y dijo... Sos hijo del nieto. ¿Sos hijo de quién? Del nieto. La verdad que no sé, o sea, o mi hermano es muy adivino, o él puede ser tener alguna característica muy parecida, sí, al nieto. Pero ¿no? El nieto no tiene nada, hermano. Pero... ¿Parecer un tiburón? La aleta un poco pronunciada. Agarró para cualquier lado. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? ¿No sé, estás hablando de la naricita? No. Del hijo del nieto, Sterlich. No, perdón. No lo conozco. No, yo creí que estaban hablando de lo mismo. No, porque estaban hablando del pescado y se engancha, ¿viste? Le pone cualquier... ¿Cuál es el pescado que tiene manchita? Le pone cualquier lombriz y la quiere comer. Un pescado. No, pero... Pescado hambriento. Che, ¿cuál es, ¿no?, el pescado que tiene manchita? ¿De cuál es? ¿De río? De el surupite. El único, ¿El qué? Surubí. Ah, no, surubí. Este dice surupite, no. Yo no dije nada. Sí. No. El verdadero nombre es surubí. Bueno, a ver, en la parte seria. Negro. No va. Lo creo. Si hay un oyente que vamos no a armar el evento del 2 de septiembre, no, de septiembre. Y en los programas serios lo vamos a promocionar. Entonces que no escuchen la 92.7. Los miércoles a las 8. Los miércoles a las 8. Porque el otro programa es... A ver, hay otros programas que son serios. Nosotros sí, pero nosotros nunca. Había un programa y el chico le decía, che, yo quiero tocar la correntada. Y el negro decía, pero el programa en la caravana. No, la caravana no es la correntada. Pero el programa es la correntada. No, la caravana. No. Yo quería tocar la correntada ahí donde tocan en vivo. Y él le decía, no, pero el programa es la caravana, es la correntada. ¡Ah! Un saludo muy grande. ¿La banda cómo era? El Camalotal. El Camalotal. La próximamente en la caravana. Así que Liso le decía, no. En la caravana. Digo, no, pará, Liso. Claro. Quería tocar en la caravana. A nosotros nos van a decir pero Junca. Quería tocar la correntada. Y cuando decía que no, que era el programa, yo quiero tocar la correntada. Che, Juancho, ¿querés que traiga un día para hacer cantar acá en vivo? Sí, podríamos hacerlo. ¿Es alguien que canta en serio o alguien que canta...? No, que con repleto. Un amigo canta muy bien, hace cover. Les mando un saludo muy grande al señor Matías Márcico. ¿Y que tiene buenos cantos? ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que bueno, tiene que ser alguien que se va pueda bancar a... Pero escúchame una cosa, le va a servir de experiencia. Todos tienen que pasar aquí. Le pinchamos la moto al pato antes de venir. Todos tienen que pasar aquí por es lo que hay. Después de esto, o sea. ¿El verdulero, ¿No el verdulero? No, creo que no sé. Toca la verdulera, pero no el verdulero. Cualquier cosa, flaco, le probamos los cantos que tiene y si salen bien, lo puede probar en otro lado. No, pero el pibe, a ver, se puede. A ver, vos que lo conocés. Le pregunto. Sí, preguntale si se lo banca y todo. Sí, ¿eh? Yo porque, viste. Y si no se lo banca, que no venga. ¿Por qué no se lo banca conmigo? Si no, que vaya a cantar la caravana. Si no quiere venir a la. O sea. Ahí es lo que hay. Bueno, podemos traerlo, sí. Para saber qué pasa con la audiencia. Yo, mil disculpas a Kevin. La verdad que hoy tuve cuando llegué de la isla, complicadísimo el día. Y llegué y Martín Diano me hizo la pata de ir a comprar me lo compró Martín y se lo voy a tener que pagar a Martín porque yo no tenía mango. Nunca más comerás queso. Estamos a 16. Le usó la tarjeta. Boludo. 16 no tengo un mango, no sé cómo llegó a fin de mes. Le usó la tarjeta. Nunca más comerás queso. No, fue Martín y me hizo la pata y él compró con la tarjeta de él. Y el mes que viene tengo que empezar a pagar ahora. Si estamos este mes y a 16 ya no tengo un mango, no sé cómo voy a hacer el mes que viene. O sea, va a ser lo mismo. Estamos en el horno. ¿Para papiar? Che, claro. Decime una cosa, ¿será católico el muchacho? ahí colgué en Es lo que hay un tema de él que se llama Rompiendo el Silencio, que está muy bueno, es de su propia autoría. ¿Y, para que ¿Y ahora lo podemos escuchar? Y si no lo paga, le van a romper otra cosa. Sí. Al pato 2x3 le rompen el silencio. Y lo grito. ¿Ahora lo vamos a pasar? Si querés, lo rompemos. ¿A quién se lo dedicamos? A Lorena Larrea, que me pedía un tema. Tema para Lorena Larrea, el mismo tema para Martina, el mismo tema para Marisa Corbalán, el mismo tema para Eva Ibarzac, el mismo tema para el pato, para el negro ceja que nos está mirando. Y para aquellos que se están rompiendo los oídos con nosotros. Para Martín Diano. Para Martín Diano, que está ahí afuera que trabajando. Ah, lo dejaste trabajando. ¿Qué tal, el tío? Para mi nueva pareja. Epa. Sí. Muy bien. Cuente. El lunes se fue a vivir conmigo porque dice que no aguantaba más. Néstor. Sí. ¿Quién? Néstor Malacalce. El del programa anterior se fue a vivir a mi casa. ¿Cómo puedes creer? No. ¿Néstor ya está en tu casa? Sí. Bueno, empiecen la apuesta. ¿Cuánto muchacho, aguanta? Muchacho, a pelarla, dijo. ¿Cuánto aguanta? No, Néstor? No sé, el calzoncillo no sé, pero... ¿Eh? Ponele. ¿Quién será el que lo lava primero? Hoy es, espera, ¿hoy qué día es? Hoy es miércoles. ¡El lunes! ¿El lunes llego a mi casa? Encontraste el calzoncillo colgado. ¿Lunes? A ver. Sí, lunes a la tarde, a la noche. Llego a mi casa, Después de irte de la 92.7. No, yo habíamos ido a la reunión a Casa Raí. Ajá. Y el negro me invitó a comer a su casa, así que fui a comer a su casa. 11:30 me voy de tu casa, 11:30, 12. Sí, más o menos. 11:30, 12, llego a mi casa, abro la puerta, entro, y cuando entro, uno en la luz apagada, fumando. Poquito. Fantasma. Un fantasma era. Me pegué un cagazo, boludo. Abro la puerta. Un loco de barba blanca, sentado así, fumando entre mi casa. Yo y este lo, y lo miro, lo que hace, boludo. Me venía, se me traje todo y me vengo, ya me quedo a dormir acá, así que agarré. Mi casa tiene una pieza en la parte de adelante, una pieza en la parte de atrás, que es la parte de atrás donde yo duermo. Y se acomodó en la pieza de adelante y dice, dice, ya me vengo a quedar a dormir acá, qué bueno, qué sé yo, no sé. ¿Qué le voy a decir? Claro, no. Lejos de mí, por favor, amigo. El pato tiene una pieza que la podemos acomodar. No, si no, no, no, no, pero hombre, no quiero. Alguno que haya estado dando vuelta medio suelto. No, a ver si te puede pasa. Ir a lo del pato. Martín. Esto es lo que me dijo: compartamos la luz, separemos la luz a media. Martín, ¿no? Martín, claro. ¿Se va? Martín. Sí, pero bueno. Pero, ¿cómo vivo esto? Pero bueno. Pero se puede acomodar, no sé si lo del se va pato, a poder adaptar. Además, a ver, lo van a ayudar al pato a rehabilitarse. Claro. O sea, el pato, viste, tiene el problema este de que a la noche chupa mucho. Se mama y se le afloja. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Se le afloja el marrón. No, pero y... chupo tinto, Por la duda, para que no se equivoque la gente. No que... fuman en mi cama. No, no. El pato no, no sabe tienen barba tampoco. Últimamente el tinto le hace doler la cola. Sí, sí. No, así es ya. Malo eso, vos sabés. Que sí. Se te acuesten a dormir con una y barbita. Y el tema, ¿sabés cuál es? ¿Qué? Que el tinto le hace doler la cola y él sigue insistiendo. Está hablando de bronca. ¿Le gusta el mucho el tinto? No sé, tinto. El otro día fuimos a comer. Guiso de nutria comimos el jueves pasado en mi casa. Estofado de nutria. Perdón, mi vinito no lo toca nadie. Se tomó el vino. Y después lo que le decía, flaco, vení atrás de la moto que yo te llevo. Dejá la bici acá. Mira, flaco. ¿No, flaco? ¿No fue así que querías que vos dejé la bici en mi casa? Me lo hizo empujar. No, ¿qué haces esa carita? ¿Qué haces esa carita? Lo empujé hasta la casa. Lo empujé y lo empujé. ¿Sí? Iba el flaco, parecía una veleta. Pero bueno, no sé ni quién estamos. ¡Oh, qué temazo! No New Year's Day. No toque, muchacho, está prohibido. Está prohibido apagar la luz, No apague la luz. No. ¡Vaya! ¡Vaya! Se posicionaron, apa. No dispare, no flaco. Flaco, no disparé. Mira, le sacó el pañuelo, mira. Guarda, ¡Sa! No te asusté que el pato es lo que va y viene. Qué bueno quedó en el video cuando se apagó la luz. Guarda. Ya se levantó y ya se va. Vale, sentá, te quedan 5 minutos más. Vení. Todo lo microbio. Viste, saltó un poquito. Bueno. Che. Así que. Che, César. Una pregunta. Ah, Gianni Muratore. Ahora lo cancelé. Hace como una hora que lo puso. Este muchacho está invitando a comer sí. Los pescaditos y todo eso. Sí. A mí díganme la fecha, por favor. No me manden mañana o hoy. Sábado. 2 de septiembre. Ah, el sábado hay que ir. El ¿A sábado, qué hora? A ver, por favor. Vamos a ordenar. ¿A qué hora? 2 de septiembre. 2 de septiembre. Ah, el 2 de septiembre. sino que pregunten en la 92.7. Claro, sí. O en los números de teléfono que hay acá, ¿o no? Ay, ay, ay. Apagá el luz. No me pongan romántico, no sean... ¡Ay! Vení que apretamos. Vení, no sean... Ay, me prendieron la luz. El momento venime, romántico. Amor, se nos puso serio el amigo el flaco. No quiere saber nada cuando le apagan la luz. Se apaga la luz y se pone nervioso. A ver si nos organizamos. Que toqué dos tetas y me rompieron tres veces el culo. No sabemos por ahí uno de cualquiera de nosotros, pero del invicto, querido. Pero che, bueno, siempre como el gallito ciego, ¿eh? No, pará. Ah, sí. ¿Puedo decir algo? ¿Qué? ¿Puedo decir algo? ¿Qué hacemos? Sábado que viene festejamos el cumpleaños de 15 de Martina en la cooperativa La Canaleta. ¿Pero qué, te César, la vas a bailar vos solo? A partir de... ¡Pará, un cachito, pato! ¡Ay! César, ¿a partir de qué hora? Para que la gente... A ver... Mirá, la verdad que hace tanto que no... 15, que no sé, pero calculo que tipo 21 horas. Hay que recibirla, hay que esperarla, ¿no? Se recibe con un tema, con un vals. Sí. Que no sé, pero yo por... Está bueno, a ver, esto de juntar... Está bien, el motivo de Martina, que está buenísimo... Es alguien que tiene lo lleva en la sangre el tema de lo de la radio. Lo pero de cumple la hermana también. Sí, bueno, pero la hermana no va a venir porque tiene otra actividad. Ella ya cumplió ayer, el cumpleaños de 15, así que bueno, estamos. Hay que saludarla, sí, también a la hermana. Estamos saludando a las dos. ¿Sabés bailar el vals? No. ¿Eh? ¿La vas a saludar o no la vas a saludar? Mira, que te más. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelta. Se la recibe con un vals, un fuerte aplauso. Hay que bailar. Y calculo que después degustaremos de la mesa, ¿no? A la canasta. Claro. Toda la gente que quiera venir trae algo para comer, para beber. Y compartimos entre todos. Y bueno, vamos a pasar una. Además. También, sí, para conocernos entre los oyentes, los caraduras que a veces tenemos algunos programas, la gente que es más consciente y tiene otro programa, o sea, quienes hacen los programas en serio, quienes hacen los programas en joda, quienes venimos a perder a veces el tiempo o hacemos perder a la gente. Y los otros programas que a veces dejan algo, ¿no? A veces no, casi siempre dejan algo. ¿Quién? El nuestro, no sé si... Nosotros veces... seguimos con la canasta vacía, ¿qué hacemos, que, loco? Bueno. ¿Crees que tenemos la canasta? Nosotros, no, desde nuestro programa, vamos a traer para compartir... Tratamos de divertirnos nosotros. Hambre. ¿Eh? Hambre. Hambre vamos a traer para no, compartir. Perdón. Yo en la canasta mía tengo... ¿Ribotril? todo el elemento... pastilla para la presión. O sea, para la presión, para la diabetes. Para la diabetes. El colesterol. Sí, tiene una para subir la presión y otra para bajar la presión. Porque, sí, o no, sea, no. Sube la presión, baja la presión. Después tiene la pastillita azul que es para subir otras cosas. No. Pero no la usamos. No, es la verde. Verde. Bueno, verde. Después para la diabetes, después para el ácido úrico. ¿Vos sabés lo que me pasó una vez? Sí. Tomé una pastilla, le dicen intermitente. ¿Intermitente? Sí. ¿Y? Hacia arriba. ¿Y? Epa. Está como una vez fue famoso. Había un técnico y preparador físico que empezó a traer unas pastillitas, ¿no? Era un... Esto es conocido en el ambiente del fútbol de San Pedro. Y a un equipo le dio las pastillitas. Estas, ¿no? Los vagos entraban y corrían como locos. Yo hubiese suspendido el partido. Corrían adentro del vestuario, por alrededor de la cancha, por todos lados. Tuvieron como... O sea, claro, eran las pastillitas de fútbol. Te debes acordar de quién estoy hablando. Que era un ex jugador de fútbol de Independiente, que pasó como director técnico en todo esto, en esta zona. No, es lindo, ¿sabés qué? Es un cumpleaños cuando largás el chancho enjabonado. ¿O no? Pero al final, ¿quién era el director técnico? ¿No te acordás? Sí, sí, me acuerdo, pero no lo voy a decir. Ay. Pero bueno, sacó campeón acá a algún equipo mucho tiempo. ¿Quién? Ese director técnico. Sí. Así le entregué preguntas. Bueno, nos estamos yendo hasta el miércoles. Están todos invitados, más o menos 8:30, entre 8:30 y 9. Ya vamos a estar recibiendo a la gente el sábado, 20:30, 21. Sí. 8:30, 9 p.m. Exacto. Puntos máximos. Sí. Ah, no, pasado el meridiano. Sí, tenemos tiempo solamente hasta... era? Antimeridiano, posteriormente. No lo querés repetir. Así que arranca a las 9 y tenemos tiempo. Nos dijeron aquí en la cooperativa que hasta las 9 de la mañana. Así que hasta las 9 de la mañana. Sí, bueno, tenemos 9 a.m. ¿Algo? ¿De las 9? A 9. A 9. Son 12 horas. Nada de corrernos. Y después minuto antes, un minuto después. Nada de alcohol. Y después nos encontramos todos acá en el programa de Amalia. Porque es un cumpleaños de 15 y hay menores de edad. Y uno no puede estar dando el mal ejemplo. Entonces es respetable. Es un mal ejemplo. Entonces sería un mal ejemplo ir nosotros. Hasta el sábado. No sería hasta el miércoles. Hasta el sábado. Sábado y miércoles. Sábado primero. Y el sábado lo salvamos hasta el miércoles. Sábado, bueno, y al que no venga lo salvamos hasta el miércoles. Pero están todos invitados, estaría buenísimo que vengan. Martina es una chica no vidente que tiene un programa en la radio y estaría genial que nos acompañen en esto que ya es habitual, ¿no? En la cooperativa Las Canaletas. Siempre, aparte tiene una chispa. Siempre estar a disposición del otro, ¿no? Ver al otro como uno y poder realizar todas estas cosas. Así que bueno. Ya es característico de la cooperativa y los esperamos el sábado. De mi parte, con chispa o sin chispa, esperamos. A ver, pueden seguir ustedes hablando. No, yo querido, ya estás cansado, quería ir a pescar. Yo fui a las 8 de la mañana a la isla y volví a las 5 de la tarde. Esperamos el sábado 20:30. Y traigan bastante para comer porque nosotros tenemos bastante hambre. Por la senda del trabajador con fortaleza, porque se siente un matador que cultivando la madre tierra. Él piensa que lo puede todo con su gran fuerza. Va mirándose las labras para combatir toda la tierra. Al sonido de tambor, el matador, él cultiva y cosecha, el matador, él combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero. Al sonido del tambor, el matador, el cultiva y cosecha, el matador, el combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero. El matador con su familia, con el sombrero de costado